Es momento de conocer a nuestra invitada. La Dirección de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta esta noche a partir de las 19 horas a través de las redes sociales de la institución la muestra fotográfica virtual Abstracciones en Blanco y Negro del artista Luis Chandy Páez. Se trata de un recorrido por la belleza de la arquitectura del Centro Histórico de Quito con énfasis en sus iglesias, conventos, monasterios, plazas y calles centenarias. La actividad se enmarca en la extensa agenda de eventos que tiene la ciudad por el mes de septiembre, mes en el cual la ciudad de Quito festeja un aniversario más de haber sido declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Hablamos sobre este tema, sobre la exposición y sobre lo que corresponde, sobre lo que significa para los quiteños del patrimonio, junto a nuestra invitada Patricia Noriega, directora de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Buenos días. Muy buenos días, Darío. Qué gusto. Sí, en efecto, Quito está de fiesta porque hace 22 años exactamente, hace 42 años exactamente, el 8 de septiembre, fue declarado como patrimonio por la UNESCO. ¿Por qué se da esto? Porque Quito en realidad es una de las ciudades antiguas mejor conservadas de América del Sur. Además, su casco colonial tiene una extensión bastante grande. Es una zona que está, como tú bien has dicho, dotada de la belleza de las iglesias, las fachadas de las casas antiguas. Y es por eso que, como Casa de la Cultura, tenemos esta posibilidad de presentar esta noche a este gran artista que desde la fotografía en blanco y negro nos permite recorrer estos espacios del centro histórico para recordarnos que debemos cuidar nuestro patrimonio y recordar además que Quito fue el primer patrimonio declarado por la UNESCO. Esto me parece a mí maravilloso. Directora, vamos un poco para ese tema que usted lo mencionó hace un momento. Quito es una de las características de la ciudad y se nombra bastante de manera internacional, es que Quito tiene ese casco colonial, ese centro histórico, uno de los más conservados y más extensos de América Latina. ¿A qué se debería esto, considerando el pasado que tiene la ciudad, ¿no? Como Real Audiencia, frente a las otras metrópolis que estaban en la época de la colonia bastante, que tenían una administración más grande, como serían el Virreinato de Lima y el Virreinato de Nueva Granada? Ciudades que eran en esa época más grandes que la ciudad de Quito, pero pese a eso y con el transcurso del tiempo, Quito ha conservado más ese casco colonial. Bueno, en realidad ha sido porque principalmente el casco colonial de Quito sigue habitado, no solamente por la parte turística comercial, sino por familias enteras. Como podemos ver en otros cascos coloniales, más se dedica un poco al turismo, pero aquí todavía existe una, ¿cómo te explico? Ese compartir del vecindario. Hay gente que todavía vive dentro de nuestro casco colonial. Eso ha permitido que de alguna manera se siga manteniendo, se conserve, y además ha habido una participación importante tanto del municipio de Quito como de las instituciones que están encargadas del patrimonio de velar por nuestro casco colonial. Debemos recordar que históricamente este espacio es profundamente importante porque Quito fue declarado como donde se realizó el primer grito de la independencia también. Entonces, históricamente tenemos una amplitud de sucesos, de eventos que se van suscitando y creo que además la gente, ¿no? El centro colonial debemos recordar además que antes de la llegada de los españoles estaba utilizado por nuestros pueblos ancestrales a la conquista, y este era un lugar sagrado de las culturas andinas. Hablan algunos antropólogos que existen un tejido de seques, que son tejidos energéticos que están dentro del centro histórico. Mucha gente cuando llega al centro histórico, y a mí me ha pasado, no sé si a ti, uno siente una energía diferente. Y no solamente es por la parte de la arquitectura, sino porque dentro de él está cimentado desde las culturas precolombinas una suerte de energetización por parte de las culturas Quitucaras, etcétera. Entonces, sí, dentro de este casco existe una arquitectura importante, una arquitectura supremamente valiosa, importantísima, pero también tenemos una historia, una historia que está mucho anterior, mucho, mucho antes. Eso me parece a mí importantísimo. Dime. Directora, entonces esta celebración que tenemos de estos 42 años de patrimonio cultural, nos vamos más allá de la infraestructura arquitectónica, de las plazas, las iglesias, sino a la historia, quizás a su gente también. Sí, yo creo que debió haber habido un análisis profundo y te digo, hay algunos estudios que, por ejemplo, Edgar Burgos realiza sobre esta parte energética del centro histórico y él habla, por ejemplo, que donde están las iglesias principales, por ejemplo, la iglesia de la Compañía, la iglesia de San Francisco, la iglesia de Santo Domingo, eran lugares que para nuestros indígenas eran lugares sagrados y dentro de ellos o encima de ellos erigieron estas iglesias. Era un poco más fácil el tema de la evangelización colocando encima de nuestros huacas, que se llamaban los lugares sagrados, estos espacios, estas iglesias, para que sigan congregando a la gente con ese propósito de evangelizar. Ahora bien, ¿y en qué momento de la historia de nuestro país empezó a tener valor y con el nombre de patrimonio a cada uno de estos elementos que constituyen nuestra identidad? Porque, bueno, claro, salimos de la época de la colonia, empezaron los primeros albores de la República y por ahí de alguna manera empezaba ya a hablarse del patrimonio de los ecuatorianos, de la identidad, ¿o es mucho más adelante? No, sabes que bueno, el tema de la patrimonialización se da en 1978, que es muchísimo después, pero en realidad ya el mismo ser humano empieza a salvaguardar esos valores identitarios, esos valores que no solamente están normados o construidos en base a la parte material, sino que también empiezan a tratar de resguardar una identidad del patrimonio inmaterial. Conocemos que hay dos tipos de patrimonios, ¿no es cierto? Antes se los llamaba tangible e intangible, ahora se lo denomina material e inmaterial, pero el mismo ser humano, creo yo, que tiene esa necesidad por resguardar su historia, por resguardar su identidad. ¿Qué elementos caracterizarían algún tipo de práctica humana o objeto que pueda ser llamado como patrimonio? ¿Cómo podemos decir esto es un patrimonio y esto de acá no? Claro, a ver, primero para nosotros poder comprender que una obra de arte es un bien patrimonial, primero debe tener una vigencia de existencia de más de 100 años. Entonces, por ejemplo, una obra que sea de un maestro connotado de Miguel de Santiago, por decir algo, él fue un artista de inicios del siglo XIX, reconocido a nivel nacional e internacional, y sus obras, al pertenecer a uno de los maestros más importantes de esta época, se convierten ya en cómo es en bienes patrimoniales. ¿Qué más? Un autor, por ejemplo, que haya tenido un reconocimiento importante, premios internacionales, que su vida, su obra sean reconocidos a nivel nacional, inmediatamente su obra, después de que estos autores fallecen, se convierten en bienes patrimoniales también. Sin embargo, también tenemos nosotros varios institutos dentro de nuestro país que avalan este tema del patrimonio. En el caso del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por ejemplo, es el único instituto que tiene esa posibilidad de decir, de ¿cómo te explico? De nombrar a los bienes como patrimoniales. Entonces, muchas personas quieren, por ejemplo, que una obra de arte sea analizada o que le digan qué valor puede tener y si es que es un patrimonial, pues el INPC, el Instituto Nacional de Patrimonio, es el ente encargado de esto. En el caso del centro histórico, primero, la época, la edad que tiene ya es un bien que se complementa en un espacio de tiempo de mucho más de 100 años y además es considerado por instituciones internacionales como uno de los mejores centros históricos de Sudamérica, es una joya realmente, y eso lo hace ya constitutivamente como un bien patrimonial. Otro tema, en el tema de los bienes patrimoniales inmateriales, debe haber una declaratoria también, ¿no? Eso es un poco más complejo, porque, por ejemplo, te explico, una fiesta popular, la Diablada de Píllaro, hablemos de la Diablada, que es una fiesta tan conocida, esta ya fue declarada como patrimonio, pero esto también lo hacen instituciones gubernamentales vinculadas con el patrimonio, con la cultura, como el Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Hay otros patrimonios que pueden ser patrimonios locales, por ejemplo, la gastronomía, por ejemplo, la vestimenta, pueden ser, o por ejemplo, las técnicas que se utilizan para la elaboración de ciertos implementos, como el sombrero de paja toquilla, que también fue declarada, no el sombrero, sino la técnica de elaboración. Entonces, todo eso también se va realizando desde las localidades, desde los pueblos, desde los orígenes, pero luego, para ser ya patrimonializada a nivel nacional, sí se necesita de este aval gubernamental o de este aval cultural de varias instituciones. Bueno, sin duda, con el devenir del tiempo, seguramente habrán localidades o algunas prácticas que ahora mismo, en esta contemporaneidad, podrán ser patrimonio mucho más adelante en el tiempo. Por favor, directora, hay algunas actividades, hay algunas novedades que despierta la ciudadanía de manera especial, sobre todo por estas nuevas normalidades que van a arrancar a partir del 12 de septiembre. Nosotros conocemos que los museos de la casa tienen una amplia, extensa oferta de bienes patrimoniales para ofrecer. ¿Existirá la posibilidad de que los museos reabran sus puertas y de esa manera también invitar a que el patrimonio pueda ser visitado de manera física? Sí, sabes que nosotros ya hemos presentado un plan de apertura, de reapertura en el tema de la contingencia del COVID-19. Se ha presentado, hemos hecho un análisis de las personas que podrían asistir al museo, además de las seguridades que tendríamos que nosotros ofrecer tanto a los visitantes como a los propios trabajadores y servidores de Casa de la Cultura. Sin embargo, esto está supeditado por la disposición que dé tanto el municipio como el COE. Nosotros como Casa de la Cultura tenemos ya un plan de retorno, está listo ya, que se ha generado a través de talento humano y cada una de las direcciones. Sin embargo, estamos nosotros también a la espera de lo que nos diga el COE y el municipio de Quito. No podemos irnos en contra de las disposiciones que ellos den. Entonces, sí, sería fabuloso. Hay mucha gente, hay muchos espacios, muchos grupos que están ya solicitando la reapertura de espacios como los museos, como teatros, cines. Sin embargo, vamos a tener que hacer un análisis profundo, un análisis que sobre todo proteja no solo el patrimonio en este caso, ya que somos nosotros quienes velamos ese patrimonio, sino también a las personas que laboran y a los visitantes. Nos parece supremamente importante dar la prioridad a la salud, a la integridad de las personas. Sin embargo, te comento que nosotros dentro del museo estamos manteniendo un trabajo importante de restauración y conservación de bienes patrimoniales. Estamos ya haciendo una conservación preventiva de colecciones de todos los museos para poder tenerlos en las cualidades específicas para que puedan ser exhibidos. Entonces, sí, eso te comento, el museo sigue trabajando, estamos trabajando puertas adentro en esa salvaguarda y conservación de nuestro patrimonio cultural. Directora, la pandemia ha mostrado en estos meses que existen otros caminos para la difusión del arte y la cultura, y ha sido en este caso las plataformas digitales. ¿Qué conclusiones, qué análisis nos puede usted ofrecer sobre estos materiales, sobre estos medios de comunicación en torno a la difusión del arte y la cultura de aquí en adelante? Porque sin duda hay un cambio aquí. Sí, bueno, yo creo que estas herramientas tecnológicas que antes no eran tan utilizadas por nosotros regularmente, y no solo por Casa de la Cultura o Museo, sino creo yo por todas las instituciones. Llegaron de manera sorpresiva, de manera además emergente. A mí me ha parecido fabulosa esta herramienta. Yo antes he tenido cierta resistencia con la tecnología, pero me ha parecido que estas posibilidades han permitido que la gente tenga un contacto con la cultura y con el arte. Nosotros no hemos parado de producir eventos como museos, estamos haciendo exposiciones virtuales como esta que vamos a tener esta noche. Hemos tenido exposiciones en la Gran Galería Nacional Virtual, donde ya han participado 12 provincias. Hemos tenido otro tipo de exposiciones, conversatorios. Vamos a tener también, para cerrar este mes del patrimonio, el fin de mes, vamos a tener el cuarto encuentro nacional etnográfico Los Diablos se toman Quito, que ha sido un verdadero chuta, una verdadera fiesta en Quito, porque nos hemos tomado las calles. Ahora nos vamos a tomar de manera virtual. Estamos ya coordinando con los diferentes grupos para poder tener un conversatorio, conocerlos, saber su origen, saber sus prácticas rituales, también hacer un desfile virtual, así como lo hemos hecho por las calles de Quito, pero ahora lo haremos a través de las pantallas digitales. Entonces, yo creo que estos espacios que llegaron por motivo de la pandemia llegaron para quedarse. Y me parece a mí que son herramientas muy valiosas. Nosotros, si es que empezamos a retomar el tema de exposiciones dentro de Casa de la Cultura, me parece importantísimo que paralelamente mantengamos exposiciones virtuales. Mucha gente no puede llegar a la ciudad de Quito a mirar las exposiciones que hacemos, pero ahora, por decirte algo, yo estoy tan contenta, hemos tenido alrededor de 20.000 personas viendo una muestra virtual. Nosotros en exposiciones potentes, en exposiciones fuertes, no virtualmente, sino de manera presencial, hemos tenido alrededor de 5.000, 6.000 visitantes en todo un mes. Ahora tenemos esa posibilidad de llegar a más gente, aunque esto implique una lectura distinta del arte. No podemos nosotros mirar físicamente, palpar, hasta oler una obra de arte. No podemos mirar sus texturas, no podemos mirar al artista que está dentro de las galerías, pero tenemos esta posibilidad de mirar fotográficamente a través de una plataforma virtual. Creo que podría ser una herramienta complementaria. Si es que luego ya se retoman las cosas dentro de Casa de la Cultura, podríamos seguir haciendo estas exposiciones de manera virtual. Ahí lo tienen, amigos, la participación de nuestra invitada, la directora de los museos, Patricia Noriega. Finalmente queremos recordarles que hoy, a partir de las 7 de la noche, en las redes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, está ya la presentación de la colección fotográfica Abstracciones en Blanco y Negro, un recorrido por el centro histórico de Quito de la mano del fotógrafo Luis Chandy Páez. Con esto queremos agradecerle, directora, por participar. Muchas gracias. Muchas gracias también.